Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos aquí a Voces del Misterio, a la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, especial, en el que vamos a hablar de monstruos que nos aterrorizan y nos dan miedo. Un repaso amplio entre esos terrores propios del ser humano y también con un guiño muy interesante hacia el mundo del cine. Sin duda alguna, lo van a encontrar interesante en tertulia con Pedro Pilar Jiménez y Gustavo Prieto. En nuestra última parte, en la última parte del programa, vamos a ir de viaje a Cartaya, porque allí vamos a tener la oportunidad de investigar un caso, o más bien de analizar el testimonio de una persona que tuvo un interesante encuentro ufológico. Desde luego, hay que ponerse en la piel del testigo. Recuerden que tienen un correo para hacernos llegar todas sus dudas y sugerencias: vocesdelmisterio@gmail.com. Comienza en este momento esta revista sonora de 120 minutos que se llama Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Gustavo, voy a empezar contigo porque entiendo que, bueno, cuando chico tú tendrías los miedos que tuvieras, como teníamos todos, que seguirías teniendo un miedo, pero creo que los monstruos están muchas veces alimentados por la afición, por más allá de los miedos que todos tenemos. Si tú tuvieras que elegir un monstruo que te sigue dando pesadilla alguna noche, ¿qué monstruo elegirías de todo, de toda la galería que tenemos? Hombre, tanto como pesadilla de hoy ya, si digo la verdad, pesadilla sí me ha dado, pero con temas de más diablo, demonio, Satanás. Pero mi monstruo favorito, sin duda alguna, es Drácula. Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Hemos esperado tanto, ¿verdad? Podemos casarnos cuando regrese. Bienvenido a mi morada. entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada. Nada. Problemas personales. Drácula, y de hecho recuerdo una, o sea, de mis primeros recuerdos, y además de pasarlo por la noche y tener pesadillas, digo, era un crío, era un niño, y era una película que era, creo que si no recuerdo mal, era como de dibujos animados de Drácula, de vampiro. No recuerdo el título porque no lo recuerdo. Te estoy hablando, podría ser año 86, 87, 88. Una película de vampiros en La Habana. 88, por ahí. Y eso ya fue un poco lo que empezó a meterme. Hay una película, tú y yo nos llevamos unos años, no muchos, pero sí es verdad. Es una película que se puso cuando yo tenía unos 10, 12 años, o sea, bueno, a lo mejor lo recuerdo también, que quizás sea la que tú recuerdas, que es una película de Drácula, pero hecha en plan anime. Y la verdad es que era muy, muy buena, porque. Es posible que fuese esa. Y sí es cierto que después, pues, a través de una serie de televisión que se llama El Pequeño Vampiro, Mi Pequeño Vampiro, pues le cogías otro tipo de, no sé, otro tipo de visión a lo que era Drácula. Sí. Pero sí es cierto que, bueno, pues después ya, conforme te vas haciendo mayor, vas leyendo y demás, ese personaje de Bram Stoker, que bueno, que con las películas que hay y demás, que desde el hecho de la de Francis Ford Coppola quizás sea la más romántica de todas, y pero que sí, que sigue dando bueno, cierto respeto, pero el que causaba respeto de verdad, a pesar de que era el personaje histórico que en cierto sentido se puede fijar Bram Stoker hasta cierto punto, pero a mí sigo diciendo que el personaje que desde chico siempre me ha causado mucho respeto es, evidentemente, pues, Drácula. Fíjate, a mí una cosa que me llama mucho la atención de Drácula, a mí me da miedo las películas de Christopher Lee. Porque era de la época de mis terrores favoritos, de Chicho. Sí, de Hammer. Y yo cuando veía a Christopher Lee, que era... representaba el prototipo de Drácula caballero, ¿eh? Uh-huh. Impecable, impoluto, daba gusto que te chupara la sangre así, vamos. La verdad, ¿no? Tío, más elegante no podía ser. Pero con esos ojos inyectados en sangre, y luego ese Peter Cushing, que era el abuelo siempre, que eran películas que gustaban, pero yo reconozco que a mí también me daban miedo aquellas películas. Y mira que luego, con el tiempo, por ahí están todas las de la Hammer, con el tiempo... Uno, aunque las han calificado de serie B, realmente no sabes dónde está la serie B. No. Porque son películas que son de auténtico culto. Incluso la de Bela Lugosi, el 31, no es para nada de serie B. Bela Lugosi es fantástica. Lo que pasa es que ese predecesor de Christopher Lee, que también es un vampiro elegante. Bueno, de hecho, este hombre murió creyendo ser Drácula. Sí. Se metió tanto en su personaje... que murió creyéndose, recuerdo decir, el personaje devoró a la persona, nunca tuvo un problema de alcoholismo, también tuvo un problema de que estaba, tenía adicción a lo que eran anfetaminas y demás, y perdió la cabeza. De hecho, cuando a él lo entierran a Bela Lugosi con el traje de Drácula, es enterrado. Pero fíjate que has dicho tú, espero que Mariano Fernando Brecht, si no escucha mucho programa, nos va a matar, ¿eh? Hablando de Drácula, como hablamos en Inmortal. Es curioso porque la película de Francis Ford Coppola, que para mí, digan lo que digan, es la más fiel al libro, A ver, saca luego la historia de amor que no tiene absolutamente nada que ver con el, puedes con ver, el libro. Pero va, puedes ver también la serie nueva de Netflix de Drácula, que también es muy fiable. Me han dicho que no es tanto, yo no la he tenido nada de, pero sí que es cierto que incluso además Coppola juega mucho con el tema epistolar. Van saliendo cartas, van saliendo diarios, el libro empieza con Jonathan Harker escribiendo su diario. Pero es curioso cómo todo el mundo interpreta la figura romántica de Drácula en esa película, incluso la banda sonora en Love Song for a Vampire. Pero sin embargo, el Drácula que sale en esa película es realmente el mal. Es decir, yo recuerdo mi novia de la facultad, Beatriz, me decía, dice, ¿no te das cuenta que cuando pasa incluso por encima de las flores mueren? O sea, es el mal personificado. Por mucho que sea romántico, es verdad que Drácula simboliza muchas cosas que nos hace temer. Hicimos hace poco también, hablando de Drácula y de Urrechi, un programa de inmortalidad. Todo lo que representa el vampiro, no solamente el hecho de la figura de Drácula, quizá Drácula sea el vampiro por antonomasia, ¿no? Pero todo lo que conlleva el vampirismo siempre ha dado mucho miedo. Por aquello de que te roban tu energía, te roban tu esencia, roban tu sangre, que es tu alma. Pero ojo que a día de hoy están los vampiros energéticos, que son reales, ¿eh? Ya. Que son reales. Lo sé. Sé de lo que hablo. A mí la verdad es que con el tema de Drácula, fíjate que echo de menos una película. Hay una, pero que cuente de verdad la historia de Drácula. O sea, la historia de Vlad Tepes. Eso por un lado, que cuente esa historia. Que tú dices la historia. Exactamente. La historia nunca que cuente, ¿no?, esa historia. La historia. Porque luego hay una que mezcla realidad con ficción, que se les va la olla. Drácula la leyenda, ¿no? Drácula la leyenda. Pero que cuente la historia real, ¿no? Hay una película que es turca, que cuenta la historia de Drácula desde una visión. Evidentemente que Drácula era malo, malísimo, porque fue el enemigo del Imperio Otomano, ¿no? Y luego hay una película que es rumana, que es héroe nacional, de hecho, sí, que sí te cuenta más o menos la historia bien, y no se sigue mal, ¿eh? O sea, que es rumano el idioma, no se sigue mal la película. Pero sí es verdad que se echa de menos un poco eso, ¿no? Y luego también, cuando uno habla del Drácula de Bram Stoker, al fin y al cabo, Bram Stoker es el que, nunca mejor dicho, resucita un muerto. Uh-huh. Es el que se encarga de coger de aquí, de allí, de allá, y se crea el mito del vampiro, que yo creo que el impulso al mito de Drácula se lo da Bram Stoker. Sí, y se lo da Coppola con la película. Hombre, a ver, Coppola yo creo que lo que hace es resucitar algo que estaba ¿cuánto ahí? Tiempo llevaba muerto Drácula? Desde las películas de... Hammer. Bueno, hubo una en el 80 que la hace... bueno, luego lo diré el director, porque el llamaban Body... en Badan. Uh-huh. Que esa película, pero es verdad, como Drácula luego también ha tenido el problema de los derechos de la familia, sacaron la obra de teatro, que salen todos los personajes, pero bueno, ahí a la voz de Dios. Y es cierto que las películas de Drácula no son siempre adaptadas al libro, sino que son con la obra que se hizo luego, que se hizo posteriormente, que están los mismos personajes pero cambiados. Entonces hay muchas películas que lo que hacen es versionar realmente la obra de teatro. De hecho, yo vi la obra de teatro aquí en Sevilla, que la hacía el Langa de Drácula, la voz esa imponente. Bueno, me gustó, pero en fin. Pero es verdad que Coppola lo que hizo fue dar un impulso. Luego tienes Anne Rice, por ejemplo, con Lestat, con todo entrevistado al vampiro. Ajá. Crepúsculo, qué bonito. No, Crepúsculo, qué bonito. No. Espera. No. Digo, al mito del vampiro, no que Crepúsculo fuera. Ni el mito del vampiro, sí. No. Hombre lobo dorado. La peor película que yo he visto. Yo también. La he visto, la trilogía entera, Pero estamos hablando de... Se me caían al suelo. Sí, yo he tenido que ir con mi hermana. Si yo en la segunda parte, cuando le dice ese vampiro, quiero que me conviertas en... Bella a Edward Cullen, quiero que me conviertas en vampira. Dice, vale, sí, pero me tienes que hacer un favor, cásate conmigo. Vámonos. ¡Ay, qué guapo! Yo, madre mía de mi vida. Pero digo, el mito del vampiro. O sea, es verdad que el mito del vampiro se va dulcificando o acontando para la juventud. Pero es verdad que el mito del vampiro dio un salto más. Hay una película que es impresionantemente buena, es muy poco conocido vampiro, que es Jóvenes Ocultos. Sí. Película alucinante, bueno, que trata realmente... También ya es el mito del vampiro, uh-huh, cierto, pero ya es orbitando a otro público. Sí. Pero realmente Pero sí que deja ver el vampiro que trata como rebaño a, es decir, que se creen seres superiores, que son inmortales, que se alimentan de los, y somos caza, y somos caza. Claro, yo me lo creería particularmente. De hecho, hay, son superiores. De hecho, hay una saga de libros de que se hace juego de rol, que es La Mascarada, en sí, efectivamente. Es decir, hay una serie de clanes y nosotros somos su caza. Más que su caza, somos su ganado. Igual, eso aparece igualmente reflejado en Blade. En Blade aparece también, nosotros somos el ganado de los vampiros. Uh-huh. O incluso en Underworld, la primera, que es la única que he visto, Underworld Evolution, Underworld, la primera, que Evolution es la lucha entre los hombres lobos y... No, los... esa es la tercera. No, esa es la tercera. Bueno, pues en Underworld... Bueno, claro. Al principio se creo que sale una lucha entre los hombres y vampiros, pero nos siguen utilizando como... Claro, es que lo que pasa es que Underworld es... la tercera es cuando como se crea la lucha esa que llevamos. Es verdad que Underworld 1 es la lucha, pero es el final de la lucha. Pero ¿cómo sale Kate Beckinsale? Me da igual. Entonces, que... yo la veo. Es cierto, además es lo que dice José Manuel, es decir, son seres superiores. Totalmente, es que yo me lo creería. Sí, vamos a ver. La evolución. La cúspide de la cadena alimenticia. Es decir, por encima de ellos nadie. O sea, serán los hombres los que vayan a matarlo, pero no porque vayan a cazarlo de comida. Ellos es la cúspide. Igual que un león puede matar a un hombre, pero nosotros somos la cúspide de esa cadena alimenticia real. Y bueno, pues los vampiros están. Daos cuenta de un detalle. Tienen más fuerza que tú, son inmortales, salvo las técnicas que ya conocemos, ¿no? Pueden transformarse. ¿Qué más quiere? Que no les puede dar sol. Bueno, como jóvenes ocultos, una gafa de sol o como los culen esto, que también lleva una gafa de sol. Y mira qué rápido la han arreglado. Los culen es lo que se convierte en cristales de Swarovski. Pero esa película es realmente mala, ¿eh? Pero yo estoy con Gustavo. Ya que hemos empezado por nuestro monstruo favorito, yo creo que los vampiros sí son los que... El pellizquito cuando éramos más pequeños te lo daban. Yo no son los niños de ahora que les dará miedo. La policía. No, quedarse sin batería en el móvil. Sí, totalmente. Que no tengan acceso a sus redes sociales. Me pasó el otro día una cosa con mi hijo. Se levanta por la mañana alteradísimo porque ha perdido el móvil. El móvil lo tenía por la noche. Ponemos a buscar móvil, ¿dónde está? El móvil estaba en el bate. En el bate. Estas veces que te lo meten en el bolsillo, te levanta y se cae. Digo, ya está. Un iPhone a hacer puñetas. Acuático. Ya yo creo que los hacen hasta para eso, para que sea acuático y ya no tienes problema. Hay una. Pero le tienen pánico, sí señor. Sí, de hecho, hay un capítulo de Black Mirror en el cual hablan sobre el. Es decir, está todo. Tú eres. Estás en una escala superior o inferior en función de los likes o los seguidores que tienes en tus redes sociales. Entonces, todo lo que buscan es que es un reflejo de la sociedad. Es decir, yo, como hemos hablado en alguna otra ocasión, de por ejemplo, cuando hablamos de los campos de concentración, los selfies para subir fotos, lo que buscan es una aceptación ficticia de cuántos likes tengo, eso sí, puede ser un terror real. Claro, me quitas el móvil... Pero cuenta tú lo poco... El poco entendimiento que tienen muchos de ellos cuando lo importante no son los likes, es el tráfico que genera. Pero claro, para eso es que tenía un conocimiento superior en lo que es tráfico de redes sociales. Es el tráfico que genera, no los likes. Likes puedes tener los que te dé la gana, pero ¿cuánto tráfico genera? Claro, que mucha gente entra dando a like, que es lo bueno, ¿no? Y es lo que nadie se para a ver. Y sin embargo, sí es verdad que, bueno, nosotros le tendremos miedo a los monstruos. Los niños de hoy pues le tienen miedo a cosas más mundanas, ¿no? A perder móvil, a los likes, a vivir en ese... Menos mal que se paró lo del metaverso. Que eso no iba a ningún lado, pero se paró lo del metaverso, de momento. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, no, Pedro? Surgirá el metaverso porque es una evolución. Pero ya no será... Es lo que se diseñó, porque lo que se diseñó hace un año, dos años, eso ya está anticuado. Y además es imposible. Eso de yo tengo un salón y todo el mundo iba a tener un saloncito en su página web y demás. porque entre otras cosas no hay servidor que lo aguante, entre otras cosas, y el nivel de seguridad no hay nivel de seguridad que lo aguante, también te lo digo. Vamos a seguir si quieres, porque hemos hablado de Drácula, de los vampiros, del miedo que tenemos a los vampiros como nos lo han presentado en la ficción, pero José Manuel, ¿cuál dirías que es tu monstruo favorito? Uf, mira, yo me voy a quedar en segundo lugar con, después de Gustavo, con el hombre lobo. Ahí estáis, Proctor. Y todo eso que le rodea son los páramos. Yo sigo por aquí. Gracias por traernos. La oveja de Goya. Nombre tan raro para un pub. Mira eso. Perdone, pero ¿para qué es esa estrella que tienen en la pared? Iros. Y cuidado con la luna. ¿Qué? Nos atacó un hombre lobo. No quiero escuchar más. El último hombre lobo debe ser destruido. Soy un hombre lobo. Te lo diré el próximo día de luna llena. You saw me standing alone. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy ardiendo! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Dios mío! Acabo de tener una pesadilla. A mí el hombre lobo me gustó desde que vi Un hombre lobo americano en Londres. Joder, qué película. No la he visto. Yo la he luego está el Un hombre lobo americano, creo que en París. O en Nueva York. En París, ¿no? Sí. Y ya es que yo me confundo con la canción de la Unión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a mí me fascinó esa película. Sobre todo la primera parte, que es cuando ellos van por el campo y los ataca el lobo y uno se da cuenta de que lo ha herido. No, lo que te ha pasado es la enfermedad. Bueno, no la enfermedad. Lo que te ha pasado es la maldición. Uh-huh. Y a partir de ahí, que yo, no sé la edad que podía tener, pero echarle unos 14, 15 años. Cuando uno ya se pone a investigar en el mito de los lobisomes, del hombre lobo, te das cuenta que es un tema cultural que lleva siglos dando vueltas. Es decir, la creencia que la persona se podía convertir en un animal, en un lobo. A las mismas brujas decían que se podían convertir en murciélago en el 81, ¿no? Pues entonces tenía 9 años. En el 82, además ganó el Oscar a los mejores efectos especiales por la transformación. Por la transformación, es que es terrible. Vamos. Sigue siendo de las mejores transformaciones de las mejores, en cine de terror. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me llama muchísimo la atención y profundizo. Y ahí está un punto de unión con los vampiros. Los vampiros se podía, acordado, Drácula se podía convertir en murciélago y en lobo. Uh-huh. Y luego el hombre lobo, bueno, ¿cuántas historias no hay del tema de los hombres lobo en Galicia? Sí. Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay que dejar aparte a Roma Santa, uh-huh, el hombre lobo Allariz, que es realmente lo que era un psicokiller, y nos metemos con el hombre lobo. Y a mí me fascina aquella película. Al punto de que indagan, ¿no? Esto de, además, el romanticismo de tienes que matarlo con una bala de plata, que le den el corazón, y fundiendo las medallas de plata de una virgen determinada, ¡bum!, para hacer balas de plata. ¿Cuántas balas de plata se vendieron por aquel entonces? Es decir, fue un boom, y todavía no existía internet, ¿eh? Y sin embargo, el mito del hombre lobo luego ha sido tocado en más películas, porque creo incluso que hay una de las partes de Historias para no dormir, uh-huh, de las modernas, que habla precisamente de eso, de los mitos de los vampiros, de los hombres lobos, y siempre ha sido un tema recurrente, ¿verdad? Un tema recurrente en el que sacó Almuzara hace un par de años un libro de hombre lobo, era un torsaco, pero que tocaba muy bien ese tema, y te venía a decir toda la tradición de hombres lobos en Alemania, en Bulgaria, todos los países han tenido esa creencia. La creencia del lobisome, la creencia del hombre lobo. A mí particularmente es uno de esos... es más, os voy a confesar una cosa. Cuando yo pasaba muchos fines de semana en Constantina, en el pueblo de mi madre, y muchos fines de semana tirábamos para un campo que teníamos y donde pasábamos allí, bueno, ha habido noches buenas que las hemos pasado allí. Entonces, claro, imagínate aquello, cuando caía la noche, allí lo único que te quedaba era cerrar las puertas, las ventanas, y te quedabas aislado en medio del campo. Allí no había ni luz ni agua. Allí lo que había era la chimenea y el agua que se iba metiendo durante el día, ¿no? Las garrafas que había, ¿no? Hace de comer, yo recuerdo que se hacía de comer en a lo mejor mi tío hacía migas y las hacía un pero a la leña. Eso tu padre sabe mucho, Gustavo. Entonces, claro, era absolutamente fascinante. Y cuando subías a la habitación de arriba, era una casa de campo que tenía dos plantas y cada planta eran diáfanas. No había otra cosa, es decir, eran diáfanas. Y la habitación de arriba era una habitación con un dormitorio general donde dormíamos todos, y tú allí empezabas a escuchar a los perros aullar. Claro, tú no sabías si eran perros o lo que era aquello, ¿no? Y habiendo visto la película, claro, ya me lo pones todavía más fácil, Pedro. Yo tenía 9 años, si llegaba a los 9 años. Podía tener 8 años largos. Yo soy de octubre del 72. La imaginación hace mucho. Entonces la imaginación era tremenda. Claro, bajábamos asustados. Papá, los hombres lobos. Mi padre tenía allí la escopeta. Allí había dos escopetas de cartucho carga con posta. Es decir, te pegaba un postazo y te dejaba listo, ¿no? Y no os preocupéis que no pasa nada. Y recuerdo que aquello era... Te daba miedo, pero por eso. Porque son los típicos terrores que a uno le infunden desde pequeño. Y que cuando seas mayor, bueno, lo ves desde otra perspectiva, pero lo ves. A mí hay una película, quizás también la parte romántica, igual que la Drácula de Francis Ford Coppola, uh-huh. La película de Lobo, de Jack Nicholson. Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. Esa quizás sea la parte romántica de cómo este Jack Nicholson no quiere hacer daño a nadie. Claro, pero eso es... Eso, la parte romántica. Si tú ves todas las películas de Hombre Lobo, pues salvo Teen Wolf. Claro. Teen Wolf, además que mítica película, ¿eh? No, lo gracioso fue que la sacaron, le pasa igual que, por ejemplo, al Hombre de la Máscara de Hierro, la sacaron porque fue un éxito de taquilla. Regreso al futuro y la sacaron en cine, pero Teen Wolf estaba hecha para ser una película de televisión. No se iba a estrenar en cine. Pasa cuando vino el tirón de Michael J. Fox, que le pareció una mierda la película, y él lo ha dicho. La estrenaron en el cine y fue un taquillazo. Pero fíjate que tú hablas del 81 con el Hombre Lobo Americano en París, pero es que luego, a mí me cogió con 4 años, pero ya con 5 me cogió el mítico vídeo de Thriller. ¡Oh! Que ahí sí que le pasó. ¡Los zombies! Sí que... No. No, el del Hombre Lobo. Pero es que tiene sus dos partes, pero es que al principio recuerda que se convierte en Hombre Lobo. Hay un Hombre Lobo. No, cuando ya crees que... Es que no sé si el Hombre Lobo es al principio, primero son los zombies, luego son los Hombres Lobos. No, el Hombre Lobo es al final, que es cuando él está a punto ya que la chica se queda ahí al final y él se vuelve y tiene efectivamente... Yo creo que ese es el videoclip que más miedo ha dado en la vida. Bueno, el mejor videoclip de la historia fue aquel videoclip, la revolución de los videoclips. Aquel videoclip, primero, marca una nueva era en hacer pequeñas películas de la canción. Ahora fíjate, ahora que se está volviendo nuevamente al videoclip antiguo, es decir, al cantante cantando simplemente, aquello era una pequeña película que además... Fíjate, el narrador, la voz en off, era Vincent Price. Además, ahí lo lleva. Creo que sí. Ahí lo lleva. Sí, además creo que estaban viendo un Hombre Lobo Americano en Londres. Sí. Viéndola, es tremendo. Salen y se convierte en realidad la pesadilla de la chica. Es tremendo, aquello es tremendo. Y claro, todo eso influye. Todo eso influye. Y es normal porque el Hombre Lobo es multicultural. Sí. Te vas también a América y en América tienen su particular visión del hombre lobo, menos quizás que en Europa somos más entre comillas tradicionalistas en ese sentido. Pero a mí es uno de los monstruos que a mí me da miedo. Sí, Drácula, sabemos todos cuál es el origen, lo ubicamos perfectamente. Drácula en el Cárpatos, en Transilvania, en Rumanía. ¿Dónde está el origen del hombre lobo? Como dices que es multicultural. Rumanía, el crisol de la cultura. Rumanía, Bulgaria, Alemania, Hungría. El mito del hombre lobo, mira, mientras que han aparecido personas en Polonia, en Bulgaria, en República Checa, en Venecia, con ladrillos en la boca, con un clavo clavado en el corazón, el que dice un clavo es un clavo gordo, ¿eh? Sí. Y te das cuenta de la dimensión que tiene el vampiro en Europa. El hombre lobo es Rumanía, Bulgaria, sobre todo Centro Europa, sitios que han sido muy boscosos, donde había presencia del lobo, por supuesto, porque es el elemento inspirador y porque era lo que te infundía el miedo. Y a partir de ahí, en España, hablar de hombre lobo en Andalucía no tiene sentido. Puede tener sentido como elemento cultural que da miedo, pero no como un elemento de presencia. ¿Dónde había lobos en España? Tirando en este, bueno, en Andalucía también los ha habido, ¿no? Sí, porque mi padre decía que con 5 años él estaba cuidando una piara de cochino y escuchaba el lobo. Claro, los lobos, pero que ya últimamente menos, ¿no? Ya te tienes que ir a la mitad norte, ¿eh? Que además el lobo, mira, no sé si habéis visto alguna vez uno, pero hay quien dice, no, eso es un perro grande, ¿perdona? Un perrazo. Tú le ves la cabeza a un lobo y te das cuenta que es totalmente diferente de un perro. En Antequera hay una reserva de lobos. Tú creo que estabas con nosotros el día que lo vimos ahí en Fibes, que había 3 lobos encerrados en una perrera que había grande con roca y con tierra y demás, y te podías acercar, te dejaban acercarte a 5 metros de la reja, es decir, la reja y un espacio de seguridad de 5 metros y 2 tíos, ¿no? Que el animalito no se iba a salir de allí, desde luego. Y tú veías al lobo como era, y tú decías, Dios mío de mi vida, ya se han visto lobos. Eso te cogen 7, 8 lobos juntos y te hacen polvo. Es decir, es el doble de un perro con una cabeza. Que es dos veces súper inteligente, porque además atacan en grupo. Sí, y están súper coordinados. Y saben dónde tienen que ir. Bueno, de hecho hay un post que sale mucho en Facebook, como ahora además tiene unos recuerdos, de cómo circula la manada de lobos. Van atrás los más jóvenes, adelante los más viejos, los machos colocados para ser un perfecto ejército. Ahí se cogen. En cualquier momento hacen lo que sea y además protegen a la manada. Te cogen y no tienes nada que hacer. No. Es decir, cuando se hablaba de gente que habían sido atacados por lobos y te decían cómo establecían una estrategia, además, también fija una cosa, ¿eh? Junto con el ser humano, es el único animal que mata por placer, ¿eh? Es decir, ellos atacan a un rebaño, y un rebaño con que maten a 2 ovejas tiene suficiente. Ataca todo, lo que puede. No, todo. Si se pueden cargar el rebaño entero, se lo cargan. No tiene un problema de ningún tipo. Entonces te das cuenta que, bueno, hasta cierto punto, el ser humano encarna lo mejor y lo peor de los animales. Como un lupus. Exactamente, justamente. Me lo acabas de quitar de la mente, ¿no? Pero, mira, yo ahora mismo estamos hablando aquí. Y tenemos aquí a mi gata y se deja acariciar, ¿no? Tú eso con un lobo no podría, por muy domesticado que estuviera. Félix Rodríguez de la Fuente salía con los lobos y él lo decía, que pese a que se acercaban a él, los chupaban, le hacían de todo, con mucho cuidado. Él decía, tú no puedes hacer un movimiento brusco ni mover una mano porque es que te pega una dentellada, es que no lo piensas. Sin embargo, es curioso porque hay casos de personas que han sido criadas por lobos. Y mira, yo he tenido un amigo, y de hecho él vive en León, y le regalaron un perrito. Y no era un perrito bonito, era un cachorro. Él de hecho tiene fotos con el perrito, ¿no? Un perrito muy bonito, mira, tú lo veías, negrito, unas manchitas. De cachorro era, él le decía Bubu, de hecho le pusieron de nombre Bubu, como era, como el osito, el compañero de Yogi, ¿no? Bubu. Cuando empezó a crecer, Cabezón tiene uno. Decían que apuntaba pasto alemán y decían, esto es un mixto lobo. ¿Os acordáis cuando decían, un mixto lobo? Eso sí he tenido yo en mi casa, mixto lobo. Un mixto lobo, pero un mixto lobo tira más pasto alemán. Sí. Cuando ya el perro tenía 5 meses, 6 meses, y vieron cómo tenía la cabeza, que era triangular, dijeron, tate, vamos a llevarlo al veterinario. El perrillo domesticado contigo, el perro iba donde tú le dijeras, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente cuando llegó al veterinario le dijo, esto es un lobo, lo tienes que entregar. Bueno, él no lo entregaba ni de broma. Bueno. De hecho, lo entregaron a una reserva que había de lobo, y él recuerda que al principio sí respondía, al principio él iba, lo visitaba y se acercaba, pero a los 6 meses... El lobo. Claro, lo mejor sirve de la mantenida. Se acogió, dice que en 6 meses el lobo cambió. Dice, desde un perrillo hasta súper musculado, una fauce. Dice, ya te daba miedo. Ya me daba miedo acercarme al lobo. Dice, me daba miedo. Dice, fíjate que aquí siempre hemos tenido perros, mastines, con collares de púas de carlanca. Eso es para que no, por el lobo donde te pega el bocado en el cuello, te desangra, o es que saben dónde atacar. Pero el tema, claro, el mito del hombre lobo deriva de ese miedo, ¿no? Sería difícil de todas formas ponerle una ubicación geográfica precisamente. ¿El tuyo cuál es, Pedro? Pues yo voy a romper el triunvirato típico de las películas de terror, porque siempre han sido Drácula o el vampiro, el hombre lobo y la momia. Siempre ha sido pero yo, sin embargo, no, yo me voy más a las cuestiones modernas. Yo, para mí, mi monstruo favorito, que no mi malo favorito, que es Darth Vader, eso es otra cuestión, mi monstruo favorito, mi malo favorito, quizás sea Aníbal Lecter. ¿Se asusta fácilmente? Todavía no. Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla. Estupendo, gracias. La estaré viendo. Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte. Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás. La ayudaré a atraparlo, Clarice. Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted. Es un monstruo. Un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo. Quid pro quo. Yo le digo cosas y usted me dice cosas. Y su problema es que necesita disfrutar más la vida. No está mal, Starling. Le presento al doctor Aníbal Lecter. Gracias, Clarice. Gracias. Por el hecho de ver cómo una persona es tan inteligente, o sea, se supone que tiene todas las virtudes que se supone que tiene tener un hombre, que es listo, inteligente, culto, divertido, apuesto, irónico, todo, o sea, todo lo que tú dices, joder, qué tío más impresionante, y sin embargo lo utiliza para lo que, por desgracia, hace muchas veces el ser humano, hacer el mal. O sea, es el mal personificado, y es curioso cómo ese antagonismo de ser el mal personificado, el no tener ningún tipo de conciencia, el no tener ningún tipo de escrúpulo, el no tener ningún tipo de problemas en cometer las mayores atrocidades, y sin embargo, visto desde fuera hasta que lo descubren, es el ciudadano ejemplar, el ciudadano moderno. Porque cuando uno ve a Aníbal Lecter, intimida. Bueno, lo ve cuando Anthony Hopkins, o como cuando lo ves, o sea, cuando tú lo imaginas en el libro, porque hubo una primera película que se llamó El Dragón, el Cazador, que es la precuela del Silencio de los Corderos, que la hace Brian Cox, y realmente Brian Cox no impone tanto como Aníbal Lecter, pero es que Aníbal Lecter en esa película imponía. Pero lo curioso es eso, es lo que te digo, o sea, Aníbal Lecter, cuando tú conoces evidentemente la historia ficticia que hacen de Aníbal Lecter, es el perfecto gentleman. Es como una mezcla perfecta de lo que habéis dicho vosotros. Es un vampiro, se alimenta de las personas, bebe sangre, es un hombre lobo, porque es un animal capaz de matar, y no te acerques a él. O sea, puede ser una persona súper mansa, pero en cualquier momento te ataca. Sí, yo creo que es el compendio de todo, de todos los villanos que ha habido siempre, que cristalizaron todos en Aníbal Lecter. No sé si se recuerda conmigo o no. Eso es un terror, mira. Igual que Gustavo y yo hemos puesto sobre la mesa dos monstruos que infunden mucho respeto, pero que sabemos que pertenece a un género de ficción. Es que Aníbal Lecter no es tan ficticio, ¿no? Aníbal Lecter... Es que además Aníbal Lecter, ya te digo, aparte de... La mayoría de los psicoquiles son muy inteligentes, ¿eh? Sí, sí. La mayoría, hay otros que son unos de cerebro. Hombre, a ver, evidentemente Aníbal Lecter es el macho alfa, por así decirlo, de los asesinos en serie. Es ficción, porque además lo que hace... Es que no me acuerdo cómo se llama el creador de Aníbal Lecter, el autor del libro, no me acuerdo mismo cómo se llama el novelista... Pero lo que hace es mezclar todos los miedos atávicos que llevaba la sociedad, repito, vampiro, incluso momia, zombies, todo lo mezcla en una coctelera. Coge a Ted Bundy, coge a los serial killers de los 80. H.H. Holmes. Todos. H.H. Holmes, que mató a 200 personas, ¿eh? En su día. Y además encima le da un punto más. Porque encima cuando tiene que decir a qué se dedica este señor, psicólogo. Y de hecho Aníbal Lecter, cuando entra Clarice a verlo, le dicen, ¿por qué está ahora mismo incomunicado? Se dice, no, porque es que su compañero de celda lo obligó a tragarse su lengua. O sea, solamente hablándole, lo intimidó de tal forma que le obligó a que se comiera su lengua para suicidarse. Es decir, me parece que es el monstruo perfecto. Porque además eso, o sea, puede ser real. De hecho, cuando tú terminas de ver El silencio de los corderos, cuando dice señorita Clarín, no se preocupe que no voy a hacer una visita. El mundo es bastante más interesante con usted, pero se me está pasando por delante la comida. Y ve cómo pasa por delante el director del manicomio que los ha puteado, porque es que lo putea muchísimo. Entonces, yo te digo, es la mezcla perfecta de todos los miedos, creo que cristalizan en Aníbal Lecter. ¿Cuándo viste la película de El silencio de los corderos? Pues yo creo que al poco de estreno, era una época que yo no iba mucho al cine, así que me compraba yo, mis reyes eran libros y películas, y recuerdo haberla visto el año que ganó el Oscar, después. Yo recuerdo que... Fue en el 90 y poco. ¿Os acordáis de los vídeos comunitarios? Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Yo recuerdo que a mí me pilla una etapa en la que, bueno, salíamos solamente los viernes y los sábados, pero el resto de la semana tú tenías vídeo comunitario, ¿no? Claro. Entonces, claro, como en las casas pasaba, pues tu padre ponía la tele y a ti a lo mejor no te gustaba lo que estabas viendo. Entonces te iba a tu cuarto, que tenía otra tele, y veías allí. Yo me veía todo lo que iba pillando del vídeo comunitario, que habitualmente eran películas buenas, ¿no? El 91, El silencio de los corderos. Exactamente. Y yo recuerdo que aquella película a mí me impresionó mucho, sobre todo porque Jodie Foster... que mira que luego ha hecho buenas películas. Sí. Yo me quedaré siempre con Conta. Sí, con a mí me fascina Conta. Luego tiene muchas más películas. Jodie Foster es una actriz que tiene muchos registros, ¿no? Pero yo cuando veo esa película me impresiona sobre todo porque el tío es muy sarcástico, pero aparte es que antes de mover una pieza ya sabía lo que iba a hacer con el resto. Lo gracioso es que luego están en escenas un 2-13 minutos, o sea que no... O sea, que realmente Aníbal Lecter no sale tanto como... No, pero es suficiente. Efectivamente. Es terror psicológico. Sí. Mira, cuando se ve una película, no es ya tanto el asesino, sino lo que envuelve. Uh-huh. La escena, la música... ¿Qué sería del cine de terror sin música? Nada. Totalmente. De compositores, ¿qué sería de Indiana Jones sin la marcha de... O de Tiburón. O de Star Wars, o de Tiburón. A ver, es que a eso... Película que más ejemplifica, o Tiburón, es que tú escuchas... Tum, tum, tum, tum, tum, no, y ya sabes que viene detrás tuya. No has visto una aleta ni nada. Ya sabes que está ahí. Pero que recordáis lo que pasó en el pase de prueba de Tiburón sin música, ¿no? Lo que dijeron todos. Que era una mierda. Esto es una mierda. esto es un mom. Y luego dije yo, Julián, esperar. Y la vieron luego. Además, lo gracioso de las películas de monstruos, que eso lo hace perfectamente bien Steven Spielberg, un genio del cine, el monstruo no tiene que salir hasta que va a unos 40-45 minutos. Si tú ves el monstruo... Eso pasa en Alien, ¿eh? Es que... Tú lo ves ahí chiquitito y luego ya lo verás luego. Eso pasa en Alien. ¿Cuál es el único que se salva en Alien? Ni el robot. El gato, aparte de Ripley, de la película. El gato no le hace nada. ¿Por qué? Porque tengo una araña sala ahí que lo flipa. Hay un simbolismo, ¿no? Que son dos espíritus libres, indómitos. Entonces, como que yo te respeto a ti, y tú también a mí, el gato está por ahí tan tranquilo. Pero es curioso porque Aníbal Lecter es eso. Simbolizaba y simboliza ese lado salvaje. El lado de yo soy superior a ti. Antes hablábamos en un programa anterior de los nazis, ¿no? Yo soy superior a ti o de los vampiros. Como soy superior a ti, me puedo permitir el lujo, yo te domino. Y ese es Aníbal Lecter, yo te domino. Además, ¿qué es eso? O sea, es que el tío... tú haz lo que yo quiera. Claro, pero es que además Aníbal Lecter, es que encima es eso, encima cuando lo crea como un psicólogo, pero un psicólogo muy famoso y reputado, que él sabe perfectamente que cualquier movimiento conlleva una reacción psicológica. Es decir, por ejemplo, cuando llega Clarice, él lo está esperando de una forma determinada, le habla de una forma determinada, es decir, el tío es una máquina perfecta de derrotarte, no solamente psicológicamente, sino físicamente. Pues yo te digo que para mí es el monstruo predilecto, o sea, el mal. A ver, Gustavo, otro. Bueno, pues quizás de las cosas que he visto, las películas que más he visto y que durante una época me han llegado a llamar mucha atención y a querer seguir viendo películas o series, los zombies. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Vais a morir. Los zombies desde... Bueno, lo último de Walking Dead. Que ya es cierto que Walking Dead en un momento pues no ya me cansa, porque siempre es lo mismo. Pero El amanecer de los muertos, La noche de los muertos vivientes, y son películas antiguas. Y es cierto que además es algo... que, los famosos polvos zombies, es decir, que es que te puedes convertir en uno de ellos, y hay imágenes que no son de que te van a devorar el cerebro y tal, pero sí es cierto que hay imágenes de creo que si no recuerdo mal, no sé si era en Nueva York o una ciudad, en otra ciudad de Estados Unidos, en la que se ve como un grupo de gente que son verdaderos zombies que tú ves en la tele, es decir, de los que ven las películas, que van andando así como sin voluntad, no tienen voluntad y van andando por inercia. Pero sí es cierto que esos zombies que, bueno, pues que no se sabe por qué, porque hay grandes películas como 28 días, 28 semanas, o sea, 28 días después, 28 semanas después. A mí eso sí me da miedo también, pero sí. No el zombie en sí este, ¿no? No, o lo que hemos hablado antes de la Guerra Mundial Z. Claro, ¿no? Sino ahora que se va a rodar la Guerra Mundial Z2, Es que no es tan descabellado, ¿eh? Lo curioso, claro, es que lo que pasa es que los zombies también han ido evolucionando, porque los zombies en los años 80, en los años 90 menos, pero cuando sale La noche de los muertos vivientes en el 70 y empiezan los 80 en remake, realmente lo que era la caída del muro de Berlín y que venían los comunistas. Es decir, era el hecho de que, como los consideraban que estaban todos completamente con la cabeza comida, que eran meras marionetas, realmente lo que significaba era eso, el hecho de que hubiera una invasión de eso. Y luego ya lo hemos pasado a medicina. Claro, incluso si vemos la última gran serie de zombies, que para mí es muy buena, que está inspirada en el juego de las sofás, y es lo que dice, es decir, una enfermedad que convierte a la gente en eso, en zombies. Pero lo que me encanta de esa serie es que no salen zombies, ¿sabes? Sí, exacto. La serie de zombies es la que no sale en zombies, porque lo que te, o sea, el Last of Us realmente es la historia de ellos dos, y como él que ha perdido a su hija se va enamorando entre comillas de ella, o sea, enamorando en el sentido que se convierte en su verdadero padre. De hecho, hay una escena preciosa que ella le dice a él: el tiempo lo cura todo, y él le dice: el tiempo no, porque lo que lo cura es ella. O sea, es curioso porque es una enfermedad. Él tiene otra enfermedad distinta y gracias a ella se cura la enfermedad, que es la soledad, por así decirlo. Pero claro, todo lo hemos trasladado ahora a eso, y además con la pandemia, sí, hemos pasado de COVID. Claro, pero aunque quitas de las sofás, que para mí sí está muy bien, porque además ahora está esperando el juego, que en el juego ya sí sale más, pero 28 días después. 28 días y 28 días después. Fantástico. Claro, tú dices, ¿qué eso puede pasar? O incluso en The Walking Dead, las primeras temporadas, en la cual tiene el accidente y se despierta en el hospital, el policía, un hospital totalmente abandonado, y empieza a salir y dice, no sabe lo que es. Lo que, y claro, empieza a ver un tío, estoy loco por tu hueso. Entonces, te das cuenta de que, bueno, porque en un momento dado, eso sí puede ser real. Es decir, que haya algún tipo de virus, algún tipo de... Mira, Gustavo, el otro día vi yo la serie completa de la segunda parte del Planeta de los Simios. Van a sacar una nueva hora también. Y te plantea una posibilidad que no es descabellada. Tú imagínate, hoy día, por desgracia, se hacen muchos experimentos con animales. A los que amamos los animales nos raya, aun entendiendo que tienen que haber prácticas de laboratorio. Pero a mí, particularmente, sabes que me pone enfermo, ¿no? Pero ¿quién te quita a ti que un día no desarrollen, oye, vamos a inyectarle este experimento tocándole los genes y te hagan un primate súper inteligente? Y que para colmo pueda o tenga la facultad de hablar. Derivado de eso surge una enfermedad que no tiene por qué estar relacionado con ese mono súper inteligente, ¿eh? Sino en un laboratorio de China se les escapa un murciélago, una enfermedad súper estallido, la película estallido, sí. Hoy que hablamos de monstruos y de películas, ¿no? Estallido. Y que es una enfermedad, vamos a ponerle, tan contagioso como el COVID, que yo creo que la ha pasado Tokiski, pocos son los que son leyendas ya, y a partir de ahí soy leyenda también. Otra, buena película, ¿eh? Sí, pero además, con dos finales. Pero es lo que yo decía siempre, lo que tú vas a decir, uno que sea tan contagioso como el COVID, pero tal como el butomba de estallido. O por ejemplo con el ébola. Efectivamente. Es que el ébola es como si te metieran... No, es butomba. Como si te metieran una licuadora por medio. Claro, pero no, en el estallido el virus se llama butomba. Sí, pero aquí es el ébola. Pero es el ébola, vamos. Entonces, realmente era el ébola. Al final quedarían... Al final quedarían cuatro. Y los cuatro entre ellos se matarían, como pasa realmente en la película El Planeta de los Simios. Al final, ¿quién queda? Lo que habéis creado. Ni más ni menos. Y eso no es descabellado, ¿por qué? Porque se lo comentaba antes a Gustavo, ¿no? Yo he comprado hace poco un libro que se llama La Peste Roja. La Peste Roja es el COVID, de una autora. Y le llama de esa forma, ¿por qué? Porque realmente eso se ha quedado ahí, ¿eh? Y porque nadie te quita que en un momento dado surja mañana una enfermedad, que por ejemplo la enfermedad sea súper contagiosa y la gente se vuelva majara y tengan un síntoma como el de la rabia. ¿Y ahora qué hace? Correr. Todo el mundo pegándose bocado por las calles. Es que es curioso, estamos hablando y siempre... Es que no es descabellado, ¿eh? Pero que siempre llegamos a un punto. Hablamos de... O sea, hemos hablado de vampiros, hemos hablado de hombres lobos, hemos hablado... Si yo ahora te tuviera que decir cuál es el monstruo que más miedo le tengo, es al ser humano. Hombre, claro. Mi abuela, que para descansar, decía que temía a los vivos que a los muertos... No, pero es que es verdad, o sea, como tú bien has dicho, hemos hablado en otro programa del tema de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Es que el hombre es el peor monstruo que hay encima de la Tierra. Somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor y dos pasitos más allá. Y fijaos cómo se ha deformado el mito del zombie, ¿eh? Sí, totalmente. De ser un rito, un ritual, que es verdad, ¿no? De hecho, lo sabéis cuando me entrevistaste, sí, de mi libro, ¿no? De Muertos Vivientes. De ser un ritual de resucitación, de falsa resucitación, porque la persona no está muerta, está en catalepsia profunda, ¿no? a que eso llegue a oídas de un autor y diga, vamos a hacer una película de... Y George Romero, que es el gran impulsor por excelencia de las películas de terror, se saca de la manga precisamente La noche de los muertos vivientes. Y La noche de los muertos vivientes causa, bueno, hay dos películas. Una es La serpiente y el arco iris, que es una película que es fantástica. No la conozco. Porque La serpiente y el arco iris, de Carpenter, ¿no era? Lo que habla es de... De Wes Craven, eso, perdón, me he equivocado del otro. Esa película se basa realmente en las experiencias de Davis cuando va a Haití a tratar de descubrir el polvo zombie. Y es una historia real, ¿no? Una historia entre el vudú, los rituales, la superchería, la superstición. Y luego está... ¿Qué película? La noche de los muertos vivientes. Que hay otra muy buena, que es la de Tom Savini, que hace un muy buen remake de esa película de George Romero. Y ese es realmente el caldo de cultivo del mito del... Pero es lo que te decía, que esto realmente estaba hecho del tema de la Guerra Fría, es decir, de que invaden algo, como por ejemplo la invasión de los ladrones de los ultracuerpos, es decir, bueno, todo está hecho... Son claro, grandes películas. Pero que todo está hecho eso en base al telón de la Guerra Fría que había, pero luego lo que hemos pasado es, además, los muertos vivientes antes, los zombies, iban lentos pero seguros... Y ahora estamos ahora, en una sociedad... Ahora corre que se las pela. Claro, pero ahora, ahora es que te ve que un muerto viviente... Pero que estamos... Eso es Carl Lewis, es decir... Pero que estamos en una sociedad que todo va muy rápido. Entonces, lo que te da miedo es algo que vaya todavía más rápido que tú. O sea, antes, en la sociedad de los 80, pues íbamos como íbamos. ¿No? Sería todo con mucha más calma, la vida era de otra forma. Pero ahora que tenemos una vida que es todo ya, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, que tienen miedo a los niños, al móvil... Redes, instantaneidad. Lo que pasa en Manila se sabe en Australia en segundos. Entonces, necesitas algo que corra todavía más que eso. El zombie de ahora no es el zombie que va arrastrando. No. El zombie de ahora es... El zombie de George Romero era un tío patoso que tú te la protagonista, sobre todo en la parte de Tom Savini, que es el remake que se hacen, ella se escapa y va andando y tal y como le van saliendo va pegando tiros. Y más o menos se zafa, ¿no? Pero hoy día ese zombi ya ha pasado la historia, claro. El zombi rápido, súper agresivo, que realmente te queda petaísimo. Sí, te quedas muy sorprendido. Soy leyenda, además, no son tan muertos como mutados. Sí, exacto. Y luego también te encuentras Guerra Mundial Z, que ahí sí se define un patrón más próximo a lo que antes os he comentado. Una enfermedad entre la rabia, el evadirse mentalmente totalmente, valga el juego de palabras, y el tratar de buscar un antídoto, pero un antídoto que evidentemente cuando te das cuenta es que vas tarde, ya el ser humano es el que queda reducido a gueto. Uh-huh. Y luego también hay un problema, el problema del aislamiento. ¿Tú qué harías si te encuentras en esa situación? Yo me encerraría en mi casa. Pero es que al final tú acabarías queriendo salir a la calle. Estás en una cárcel. Porque no aguantas. Tú imagínate en un piso metido en tu casa. No ya 24 horas al día. Ya para siempre. Tendrás que salir por muchos víveres que tengas, tendrás que salir a buscar comida. Fíjate cuando hemos estado encerrados en el COVID. Por el COVID. Buah, cuando dejaron salir a pasear, que las calles eran, parecía Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, la campana, se me ha olvidado añadir eso, ¿no? Es decir, eso sí da miedo, porque además eso puede pasar, ¿eh? Sí, el aislamiento, pero es que de hecho tú estás hablando de Soy Leyenda, pero me parece que refleja mucho más, mucho mejor el tema del aislamiento, de la locura en ese momento, la anterior, El último hombre vivo, de Charlton Heston. Exactamente, El último hombre vivo, que además, se basa en esa peli. Sí, además, vamos, que es un libro de John Matheson. Sí. Y eran tíos que en este caso los zombies claro, pero es que realmente no eran zombies, realmente eran humanos transformados. Efectivamente, que era una secta que se han vuelto locos y quedaban reductos de humanos normales. Pero Soy Leyenda y ha llevado pues eso al extremo de lo que tenemos. Es un gran tema, el tema de los zombies, eso visto desde ese punto de vista, es un gran tema y además es digno de ser temido, ¿eh? Como en el cine creo que se ha tratado muy bien por eso. Arma de guerra no tendría precio siempre y cuando lo controlara. Sí, suelta una partida de zumbado de eso. Sí. Y adiós, y te cargas una población entera. De hecho, vamos a ver. O sea, es que eso sería descontrolado. Cualquier micro. Claro, el problema es que eso luego se te va con tu contra. Es decir, de hecho, por ejemplo, hemos hablado antes de Estallido. Estallido no deja de ser un arma biológica que prepara Estados Unidos, pero se le va de las manos. Totalmente. Porque muta, y además, la escena yo creo más estremecedora es cuando dicen. Vamos a ver cuál es el índice de contagio. Y empezó tú, y se pone todo en rojo y dice 48 horas. Ya. Aniquilación total. O sea, es que es una aniquilación total en eso, en dos días. Bueno, sí, la población de Estados Unidos. Se ve también en 28 días de 28 días con las pruebas que hacen con el mono, que, uh-huh. que si no recuerdo mal era que infectaba y se iba expandiendo. Y en la película de Gwyneth Paltrow en contagio. Contagio. Uf. Esa es que esa es además que es previa. Sí, sí, es que además y encima dura, ¿eh? Y encima además donde es como empieza el contagio, como ¡boh! Se abre. Pero y al final es un murciélago que se le cae un plátano de la boca y se lo come un cerdo y la has liado. Y el cerdo se lo come con el paldro, con el paldro le da esto, con el paldro. ¿Y por qué te da por qué, Gustavo? Joder, porque es que quizás porque es lo más real que puede ocurrir, es decir, impacto, o sea, el hecho de que como hemos dicho, el hecho de todos los zombies de contagio en general, de que es, joder, esa película en particular es, o sea, es una premonición de lo que ocurrió, porque además que fue eso si no recuerdo mal, fue en 2017 sí. o 2018 y en 2020 tuvimos creo que es antes, creo que es 2012 de hecho el COVID, es decir, esa película es muy buena, es una premonición, además, y te das cuenta que puede ser real. Y si te vas a lo del tema del zombie, que porque lo que estamos hablando es que, o sea, no el zombie de las películas de... Escúchame, es que es de 2011 la película, de 2011. No el zombie de las películas que hemos hablado inicialmente, sino el zombie de las últimas películas. O sea, eso puede pasar perfectamente. Totalmente, claro que sí. O sea, es que puede pasar. Entonces te quedas tú diciendo, porque Drácula sabemos que... Bueno, el hombre lobo tampoco. El hombre lobo tampoco. De hecho estoy viendo en San Google el cartel de contagio. Y el título, o sea, el subtítulo es brutal, es Nada se esparce como el miedo. Totalmente. Tú ya, es que en la película se ve claramente como la gente ya no se atrevían a saludar al vecino o miraban así con desconfianza, como diciendo, pero eso tú lo tenés. Pero no ves, ¿eh? Pero es que no te decía la película, es que yo recuerdo entrar en un supermercado en el 2020, en plena pandemia, y la gente se tenía miedo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, de cuando yo vivía en Menéndez Pelayo, de darme la mano una persona cuando estabas arriba, que te salías a tomar un poco de aire a la terraza, llegar una persona y lo típico que llevamos haciendo durante 40 años, me saludó, me presentaron una persona y yo le di la mano y nos quedamos diciendo los dos, hostia, lo que hemos hecho por dar la mano a una persona. Es decir, es que era puro pánico lo que tenías. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. ¿Ves? No, vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. ¿Has tenido un ataque epiléptico, Beth? ¿Sufre de epilepsia? No. ¿Alergias? No. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Bien, puedo hablar con ella. Señor Emov, su mujer ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. Eso es a lo que nos enfrentamos. La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. Cundirá el pánico. ¡Vete! Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freír las muestras, destruyendo todo. Hola, necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. Tranquilízate. Lo sé. Te llevaré a casa. Yo también tengo familia, Dr. Cheever, como todos. No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie. ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. Hombre, sobre todo el pánico ese, claro, evidentemente tenéis pánico porque en ese momento es que el COVID estaba matando a mucha gente. Y además es que el problema es que lo peor de tener miedo es no saber a qué le tienes miedo. Porque cuando tú, por ejemplo, en la película, en películas de zombies, mira, tú ves un zombie y ya sabes lo que tienes miedo. Película de vampiro, a vampiro tienes miedo. Pero ante un virus que se transmite por el aire, ¿a qué le tienes miedo? A todo. Absolutamente a todo. Es que ahí no tienes otro, no tienes más remedio que tenerle miedo a todo. Porque quizá, es que en cualquier lado está lo que te crea ese problema. Es que como es un miedo invisible. Quizás por eso también la película que más miedo me ha dado de siempre ha sido esta fecha. Es decir, porque es... O sea, tú existes... Vale, cuando el demonio se mete dentro de la niña y tal... Uh-huh. A mí es una película que me da más miedo todavía de esa fecha, en eso. Pero tú no... Bueno, y de Conjuring, el exorcismo de Emily Rose. A mí de Conjuring también me dio mucho... La película de Conjuring me dio mucho... Pero ya ahí hablamos de cosas que podemos vivir. Sí, claro, pero que no lo ves. Pero no lo ves venir. O sea, no lo ves. Ese es el problema lo que dice Pedro. Sí. No lo ves. Porque evidentemente de Conjuring no lo ves. Y el exorcista... Exactamente tampoco, o sea, se te ha metido en el cuerpo y no lo ves. Pero en Exorcista ya te digo que eso lo hizo William Franklin porque ves perfectamente cómo la niña se infecta, por así decirlo. Pero en el esa parte que lo estamos consiguiendo en el Exorcismo de Mirror, porque ves cómo la niña sale al pasillo, una niña súper religiosa, súper católica, devota, y de repente dice ¡bum! Y suena un portazo. Y tú dices, hostia. O sea, es que eso realmente está en un colegio mayor, sale al pasillo, escucha un ruido y se mete en su cuarto. Eso está un tema conseguido porque te da más miedo, porque dices, coño, pues yo he estado, por ejemplo, en el albergue de Camino Santiago, que ha sonado un ruido del pasillo, va a salir Sanani de aquí, vamos, porque es que te hace... Quizás porque es lo que hemos dicho antes, con lo que ha dicho José Manuel, con la imaginación, cuando vas a escuchando ese sonido del lobo, claro. O sea, la imaginación es un arma muy poderosa y además es un elemento en el cual te puedes sugestionar muy fácilmente. Yo siempre he dicho que, a pesar de las películas que me pueden dar alguna que otra película miedo, además me lo escucho en un programa de radio de determinados temas, con psicofonía, con... A mí particularmente, porque tú estás... O con incluso una... esto que hacen... Joder, no me acuerdo el nombre. Que hacen un pequeño cuento o una pequeña historia. Sí. Te la narran y lo vas escuchando y vas... Claro, y tu mente se va imaginando lo que te van diciendo. Claro, pero porque además lo que decía antes José Manuel, en ese tipo de cuentos te meten sonidos que tú no te das cuenta. Exacto. Yo recuerdo, no sé si lo habéis visto, estamos hablando de monstruos. Otro monstruo que también es súper real, yo recuerdo cuando vi Tesis. Uf. Yo cuando acabó la película y yo tuve que ir desde mi cuarto, o sea, desde el salón a mi cuarto, yo veo un punto rojo y yo me cagué de miedo en el pasillo. Vamos. Es que esa película, es que esa película también, claro, es que hay películas que impresionan. Ese tipo de película. Esa película me creó a mí mucha ansiedad. Yo me acuerdo que yo no la vi. Es su ansiedad. Te grabo, déjate. No sé, me acuerdo, por si no recuerdo mal, esta película se estrenó en el cine, no tuvo mucho éxito en los cines. No. Cuando se dieron los premios Goya, la tuvieron que reponer. Sí. Por dar el éxito que había tenido. Es curioso porque yo, Goya. No sé si recuerdas un programa que se llamaba Días de Cine, los chavos de la mañana. Yo vi Tesis anunciar, y de hecho es que no tuvo repercusión en los medios. Yo vi y digo, ostras, esta película quiero verla. Y yo no supe más de ella hasta que ganó los Goya. Y decía, y ya me acuerdo, digo, esa película es la que yo vi hace unos pocos de meses, porque no sé por qué, le vi algo a la película y decía, digo, uff. A mí me creó mucha ansiedad, además yo recuerdo que yo la vi en casa, la alquilé, y me creo, que digo, yo estaba, digo, necesito que termine esta película porque me encontraba mal. O sea, me encontraba viendo la película y digo, quiero que termine ya la película. O sea, son monstruos más reales, como digo, puede ser Animal Lester, porque te lo puedes encontrar perfectamente. Y sabes que, como ha dicho José Manuel antes, es decir, asesinos en serie existen, por desgracia, uh-huh. y son personas, por norma general, súper inteligentes, porque bien. Para cometer muchos crímenes y que no te cojan, tienes que ser inteligente y metódico. Uh-huh. Entonces, y una persona metódica es una persona que es inteligente, no o cualquiera, pues desde mi punto de vista, es decir, tú debes ser muy ordenado, debes saber que no te puedes salir de ahí para que no te cojan. Por eso vas teniendo tu forma, tu modus operandi. Y luego ya yo creo que José Manuel le voy a dar en el bebé, como se nos va a decir, cuando le das una vuelta de tuerca más a este miedo, que al final creo que es el que yo he dicho, o sea, el asesino en serie perfecto. Cuando es asesino en serie es quién puede matar a un niño. Cuando son niños. Efectivamente. O sea, eso es la máquina perfecta de temor. Es porque que un niño, niño asesino es lo que no te esperas. Eso es lo que no te esperas nunca. De hecho, es lo que más miedo da. Mira, hace poco hablaba con... Os voy a decir el sitio, el Palacio de San Telmo. Uh-huh. ¿Vale? Y saldrá próximamente publicado. Y hablaba con policías nacionales. Y ellos me dicen que allí pasar una noche es un infierno. ¿Por qué? Porque ellos allí están haciendo guardia. Allí hay guardia, poquita guardia. Y de repente escuchan por los pasillos a niños corriendo, jugar, correr. Y hay limpiadoras que están limpiando y ven a un niño cruzarse por delante de ellas. Y bajan con la cara de mudar. Es curioso porque, mira, hemos hablado de vampiros, de zombies, del hombre lobo, de Aníbal Lecter. Pero no hemos hablado de fantasmas. Pero ni de fantasmas ni del demonio. Tú has hablado de posesiones. ¿Al demonio no lo tenemos? No creemos en el demonio. Es que el demonio lo ha hecho muy bien. ¿Cómo? Que el demonio lo ha hecho muy bien. No, yo lo primero que he dicho es, cuando me habéis preguntado, lo primero que he dicho es que cuando has dicho de pesadillas, Pedro, que las pesadillas que yo he tenido, y además que han sido pesadillas de levantarme, despertarme gritando, incorporándome, suelen ser precisamente con temas de demonios. Y muchas veces me ha pasado porque me he quedado dormido escuchando algún programa de los nuestros, algún programa de misterio del demonio, y de eso que te entra en el subconsciente o en el duerme vela y estás relacionando, que no sabes si estás durmiendo o estás despierto. Y eso sí me causa mucho. Eso sí me causa miedo, de verdad. La peor pesadilla que se tiene es cuando tú terminas la carrera y en los dos siguientes años te levantas soñando. ¿Te queda alguna que canción? Que te queda ¡Dios mío, qué agobio! Sí. Bueno, ¡es agobiante! Bueno. Eso es horrible. Muchas veces. Yo sigo teniendo ese sueño, ¿eh? No, yo ahora lo tengo y me despierto y digo, cago en la madre que no estoy en la universidad. Fiesta de primavera. Ahora me ha cambiado. Yo sigo teniendo ese sueño de estar todavía, fíjate, de estar en los salesianos. Sí. Cuando yo estudiaba electrónica industrial, que aquello lo acabé y me dio paso a la carrera, que fue de ingenieros técnicos industriales, y antes de girar totalmente en el sentido de estudios, ¿no? Pero yo me despierto todavía como si estuviera en el aula, y yo dentro del sueño decía, ¿yo qué hago aquí? Pues si yo esto ya lo acabé, ay por Dios, no me digas, me toca empezar esto, ¿no? Yo tuve hace poco un sueño, me dio mucho coraje despertarme, porque fíjate, soñé con mi madre. Mi madre en una habitación. Mi madre, vosotros lo sabéis, murió en la Navidad del 2015, sí. El 11 de diciembre. La Navidad esa de 2015 a 2016. Yo siempre digo 2016 porque cuento, pero ella muere en 2015. Y yo la veo a ella y diciéndome, ven niño, que nos ha tocado la lotería y hay que meter dinero en estos macutos, llévatelo y que no se entere nadie. Y yo viéndome metiendo billete, cuando llevo, mamá, ahí llevas por lo menos 6 millones de euros, yo venga a meter billete. Y era tan real que yo le decía, pero mamá, esto no será un sueño, ¿no? Y ella decía, ¿qué va a ser un sueño, niño? Mete dinero ahí, vete cuando pueda. Y yo cuando desperté, qué coraje me dio, de verdad, me dio. De estas veces cuando desperté y os da coraje, eso sí que es una pesadilla, de verdad, ¿eh? La pesadilla despertarte. Pero no, es verdad, el demonio no lo hemos mencionado. Claro, es que, a ver, el demonio es lo que decimos siempre, el demonio ha hecho muy bien su trabajo. Pero pensando, al demonio, Jesús de Nazareno tenía respeto. Hombre, y mira que... Jesús de Nazareno veía al demonio y lo trataba como un adversario. Ay, si crees en el mal, tienes que... No le tenía miedo, pero lo respetaba. Uh-huh. Es que el demonio, depende cómo se ven las culturas, yo no creo que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Es decir, el demonio es que lo vemos de una forma, yo es que cambié mucho, lo he dicho muchas veces, cambié mucho mi perspectiva con respecto al demonio cuando leí la cuando leí el tratado de Manuel Jesús Palma, del tema de pacto con el demonio. O sea, no creo que sea tan malvado como intentar timarte, es decir, debe tener no, más respeto. ¿No teméis ser víctima un día de una posesión? Mi cama se movía. Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada. Las mentiras que dice es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Estás dormida. Una invitada. Usted morirá en el espacio. Oh, Dios mío. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? Santo cielo, es que nadie va a ayudarme. ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡No! ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija! ¡Cállate ya, maricón! ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo! Amén. Es que eso para mí no es el demonio en sí, para eso para mí es otra no, cosa. Es un demonio. No, que entra. Sí, pero entiéndeme, no es como Lucifer, por cierto. Sí, sí, claro, malísima es el exorcista creyente, ¿eh? La nueva, ¿no? Malísima. No la vea. Malísima. Ya desde ya digo que hago el spoiler, no voy a decir de qué va, pero vamos. Malísima. Sí, yo sé de qué. ¿No os da miedo ese tema? Sí, ese tema. Sí, porque además porque lo que es para tener miedo, ¿no? Sí, sí. Me da miedo porque además es algo, ¿verdad? Claro, no, no. Es algo que tú ni mucho menos controlas y te puede tocar. Sí, sí, te puede y el tocar. Tema de los fantasmas, yo creo que nadie dice que es su miedo favorito simplemente. Porque como todo el mundo ha tenido algún tipo de experiencia, aunque no la quiera contar... No, todo el mundo... Casi todo el mundo. Muchas personas. Vamos a dejarlo. El 99% de todo el mundo le ha pasado algo que dices, qué raro. Aunque no lo asocies con un fantasma, porque es lo que siempre decimos. El fantasma no es como lo vemos en las películas de Casper vestido de blanco, no sé cuándo. Es decir, que todo el mundo ha hecho así, y digo, uy, qué cosa más rara, ¿no? Y sin darse cuenta, posiblemente haya tenido una experiencia paranormal. Pero si es verdad que hemos vivido, vamos a ver, nosotros, porque los que estamos aquí sentados, hemos vivido experiencias, ¿no? Sí. Y sabemos que, no sabemos si llamarlo fantasma o no, pero que hemos vivido, hemos oído y hemos visto cosas extrañas, sí. Eso sí, eso no lo puede quitar nadie. No, no está claro. Y evidentemente no es sugestión ni nada de eso, porque para sugestionarme a mí, a ti, a Gustavo, tienes que corretela. No, y aparte, que es lo que yo siempre digo a las personas como mi padre, que son muy poco oyentes, papá. Cuando tú me expliques a mí cómo yo tengo una voz de un hombre en la puerta de un sitio donde no había en 200 metros nadie, yo me lo creo. Pero el problema es que está grabado, claro. Entonces, y está la voz de ese tío. Los fantasmas quizás nos dan miedo, miedo cultural, porque nos lo han presentado siempre como que en las películas. Nuestros antepasados, ¿no? Como alguien que viene de la tumba, traslúcido, que inquieta mucho, con una música chum, chum, chum. Y tú es que te lo imaginas todo. Tú estás acostado con la sábana linda. Y escucha el chum, chum, chum. Y como el tío viene por el pasillo. Pero es curioso como hay muchísimas. Yo creo que hay más películas de fantasmas, digamos, cómicas, románticas, que el otro fantasma que te ataca. Es decir, incluso en El Sexto Sentido. Bueno, ya no da igual que le diga el spoiler, ¿no? Porque, ya da igual. Sí, no, porque creo que yo de, no sabía de qué. Claro. Incluso en El Sexto Sentido. Bruce Willis, que es el fantasma que aparece durante toda la película, es que es bueno, o sea, su afán es ayudar, es decir. Sí, pero bueno, vamos así, es decir, te pueden contar películas así. Sí, sí. Pero que. Pero que hay muchas más, tienes juegos, tienes un montón de fantasmas, sí, que vienen a ayudarte, tienes. Sí, que muy bien, que habrá películas en las cuales los fantasmas son bien ayudarte, son buenos, son simpáticos. Pero hay otras películas que pero se el ente. Red Rose, que me decís de Red Rose, que para mí sabéis que es una película de culto. Sí. Todas las del expediente, Warren, Haunted Hill, Porter Gay. Hay muchas películas. Al final de la escalera. Uf. El final de la escalera ha hecho que yo le cogí ese miedo a las pelotitas. No, a la escalera de la casa, de mi casa de Castelblanco, cuando yo era chico, que vi el final de la escalera y yo veía esa escalera que subía a mi cuarto y me daba miedo. Eres la niña que mató el carro del carbón. Eres la niña que mató el carro del carbón. No. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. Esa casa no debe ser habitada. Esa casa no debe ser habitada. No quiere que la habite nadie. ¿Cómo te llamas? Joseph. Has muerto en esta casa, Joseph. Mi habitación está con nosotros. No puedo caminar. ¿Quieres decirnos por qué no puedes caminar? Has muerto en esta casa. Mi habitación. ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? Por favor. ¿Cómo has muerto? Sagrado corazón. Mi medalla. ¿Cómo has muerto? Padre. El pozo. Me llamo Joseph Carmichael. ¿Qué edad viste, Gustavo? Pues yo no recuerdo, pero tendría, no sé, 10 años, 9 años, 10 años, no, eso era un mico. Claro, es que George Scott, aquella película, mira la fecha. Creo de 79. Yo recuerdo aquella película, que yo también la vi pequeño, yo creo que la vi incluso en mis terrores favoritos. Del 80. Y a mí me causó un impacto tremendo. Yo la vi luego, sí, un día en la O sea, yo la vi por posterior, pero yo lo recuerdo, es decir, yo miraba así, o sea, de mirar de chico para arriba, claro, a esa escalera, y me daba miedo subir a mi cuarto. Yo veía que, claro, era lo que os comentaba antes, ¿no? Por aquel entonces era la primera y la segunda cadena, y la segunda cadena muy restringida. Entonces en casa llegaba mi padre, y mi padre se veía la película que veía mi padre, ¿no? Y punto. Y aquello además empezaba a las 9:30 de la noche. Te daba una pequeña charlita en tono sarcástico, irónico, crítico, Narciso Ibáñez Serrador, que a mí me encantaba. Y a partir de ahí empezaba, ¿qué? Empezaba lo que era la película en sí, que también hecha una película de zombies muy mala que echaron en la época, pero bueno, las de Christopher Lee. Y yo recuerdo que yo veía aquella película y a mí me generó una congoja que fue tremenda, porque además era más lo psicológico. Es que no hay escena donde sea miedo tácito a un fantasma que te ponen con una sobreexposición, una doble exposición. No, era todo música, ambiente, tenebrismo. Todos los medios de transcomunicación. La Ouija, que yo fíjate, yo creo que en esa película descubrí yo la Ouija, la tabla automática, la pelotita cayendo, pom, pom, pom. La pelotita cayendo, pero no solamente la pelotita cayendo con agua porque él la tira al río. Claro. La pelota, y se ha cargado la pelota, la tira al río, cuando llega a su casa la pelotita, pom, pom, pom, pom, y mojada con un charco de agua, es decir. Te quedas, que tú dices. O los otros. Los otros es un peliculón. Nosotros, me parece. A mí las películas que le dan ese giro. Sí, te trastorna la. O sea, cuando tú ves el final, dices, madre mía. ¿Qué he estado viendo? A mí, ese efecto. He empatizado con un fantasma. Ese efecto de nosotros creo que solo lo ha conseguido, aparte de tesis que me grababa la ansiedad de la película, aunque ya no entra dentro del género del terror, pero. Seven, o sea, cuando abre. Sí. Dios mío. Había cierto sentido. Bueno, sexto sentido también. Sexto sentido. Sexto también. Sentido ese, yo creo que sexto sentido es el. Menos si lo ves en China. Ah, sí. Porque el título en China era. El muerto. Tú también estás muerto. No, alguna cosa. El psicólogo está muerto. O sea, que le decís al final de la película. No, es que el terror japonés así. Terror japonés. Yo me acuerdo cuando el primer anillo de Ring, la versión japonesa, da más miedo la japonesa que la americana. Sí, mucho. Pero es que luego te encuentras. Lo que pasa es que en la versión japonesa hay una cosa que yo me reí muchísimo en el cine, bueno, con dos. Yo fui a verla un miércoles santo con mi novia de la universidad y se sentaron dos chicas atrás mía, yo sabía de qué iba, la había leído ya. Y dicen, mientras que no sea de miedo, y yo, mientras la buena. Y luego no sé si os acordáis que eso fue, me reí muchísimo, me tuve que reír, como se llamaba la protagonista. La protagonista llega un momento en que se mete en el pozo donde se supone esta niña enterrada y empieza a sacar cubo. Y se llamaba Sacagua. Verdad. Te va a sacar agua, sacando cubo de agua. También pone ahí. Ahí lo que se pone de manifiesto, aparte del fantasma, es la maldición en sí. Sí. Uh-huh. Es encontrarte con un objeto maldito. Uh-huh. Hay muchas películas. Últimamente salió una miniserie en Netflix que era de uno que grababa. Tengo el título en la punta de la lengua. Grababa en una cámara, en una PX2000. No sé si os suena ese cacharro. Era un juguete que se vendió en la época como una cámara de vídeo para niños, pero el soporte que usaba de grabación era una cassette normal de música. Ese aparato existe, yo os puedo enseñar uno que tengo en la habitación. Y él grababa, y lo que hay grabado ahí, que es psicofonía, estudio 84, estudio 81, se llama. Me puedo equivocar en Netflix. Y es genial, y pone de manifiesto eso, la transcomunicación, el hablar con. Bueno, también está así la de White Noise. Ruido blanco, que es muy buena película. Y luego hay otro de psicofonía que es buenísima, que es Sesión 7, que está hecha en un. Que son unas personas que van a. Sesión 9. ¿Sesión 9? Es Sesión 9. La de manicomio. Sí, pues yo me diría que era Sesión 7. Nos pasó, hablando de fantasma y de medium, en una ruta nos pasó una cosa muy curiosa. Yo, bueno, por razones de salud, Rafael de Alba, pues está ahora mismo fuera de combate, ¿no? Y llamé a Marta, una amiga mía que es medium. Marta viene, estamos en la high school. Había estado ya movidito el sanatorio en sí. Me llevo a la gente a la high school. Estamos en la high school divididos por grupos. Y Marta me dice, oye, José, ¿aquí hay un psiquiátrico? Digo, bueno, este edificio no, está 200 metros de aquí, aquel de allí. Es que estoy viendo pacientes del psiquiátrico pasearse por aquí, me dice. Yo, vuelvo a reiterarlo, me tomo estas cosas con una particular filosofía, ¿no? Por creencia, no es que no crea. Escepticismo. Pero me cuesta un poco, sí, un poquito escéptico, ¿no? Lo respeto muchísimo, bueno, además tengo muy buenos amigos, ¿no? Pero me lo tomo con una particular escepticismo, ¿no? Total, nos vamos a hacer otras pruebas y hay 6 personas que son gente de mi confianza. Y dicen, oye, ¿nos podemos ir a donde ha dicho Marta que veía? Sí, sí, irse. Se llevan unos aparatos míos. Al cabo de los 25 minutos los llamo. Oye, venirse para acá. El sitio era al famoso pasillo donde aquel día pasa lo de las linternas. Uh-huh. Venirse para acá, que ya vamos a acabar. No contestan. Los llamo. Oye, que os vengáis. No. ¿Cómo que no? ¿Os venís ya? ¿Que no? Pero a ver, ¿qué os pasa? Uno de ellos, Miguel Ángel Paredes. Y es que en aquel pasillo habían visto aparecer por una parte y por otra dos sombras. Dos siluetas. Eso lo cuentan los 6, ¿eh? Y además los podría sentar ahí enfrente. Uno por un lado y otro por otro. Cuando esa sombra se va acercando, una nube negra. Y a partir de ahí, vomitando, mareado, de no poder andar. Y te lo cuentan ellos y dices tú, eso sí es para tenerle miedo. Y tanto. Porque ya no es el fantasma, ya lo que te ves es el fenómeno de sombra, que también nos han contado tantas veces en el cine. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Otra película que tirando de fenómenos paranormales te pega el pellizquito es Paranormal Activity, la primera. No lo he visto. No tiene nada explícito, pero puertas que se abren, que se cierran, pisaditas, y el pellizquito te lo pega. El problema paranormal, o sea, el problema no. El problema con el de Paranormal Activity es que llevas los fenómenos paranormales a tu casa. O sea, hacerlo todo como si fuera una grabación, de tú pones una cámara de seguridad en tu casa y ahora empiezas a ver en tu casa las cosas se mueven solas, se cambian solas. Entonces, claro, ves, llevar un miedo que se supone que nunca te va a tocar a lo cotidiano. Ahí sí. Ahí sí llega un momento en el que no te asustas, sino que realmente lo puedes llegar a pasar muy mal. Fantasmas, sombras negras, Hannibal Lecter, zombies, vampiros, hombres lobos, nos ha faltado el hombre del saco y la momia. Y Frankenstein. En fin, si es que se siguen quedando. Pero Frankenstein yo creo que lo hemos tocado porque es cuando el hombre juega a ser Dios. Sí. Efectivamente, y que al fin y al cabo es un tema que desde luego da para mucho. Pues para mucho da, y lo volveremos a tocar porque desde luego nos gusta mucho el miedo, nos gustan mucho los monstruos y nos gusta mucho el cine. Así que Gustavo, José Manuel, muchas gracias, y a ustedes ya saben que les esperamos la semana que viene en un nuevo programa. Se inició cuando yo tenía 8 años. Últimamente todo ha empezado otra vez. ¿Cuánto te ha costado? Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease? No, y mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas? A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso? Sea lo que sea, ya está aquí. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Hay alguien ahí? Por favor, no vayas. ¿Quién hay? ¡Da la cara! Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera, espera, espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido? Tranquila, estoy aquí, cielo. Estoy aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. En esta ocasión nos vamos a quedar en las proximidades de Cartaya. Porque te quiero hablar de un encuentro ovni que ha habido, muy desconocido, y de hecho del que también pido ayuda a nuestros oyentes por si tienen alguna información, que no duden en comunicarlo con la cadena o en este caso a través de mi correo electrónico en correo@garciabautista.net. Porque fíjate que ha sucedido hace unos días, cuando una persona, un hombre, estaba pasando unos días en Cartaya y bueno, él es aficionado a ver las estrellas y demás. Me comentaba que tras un periodo de mucho estrés laboral, él ha querido pues pasar unos días de descanso precisamente a las afueras. Él me lo comentaba, dice, es un sitio que es muy tranquilo, una casa de unos amigos. Es un sitio tranquilo, es un sitio donde, bueno, a mí mi amigo me lo dijo, oye, mira, si necesitas pasar unos días tranquilo, ahí tienes la casa nuestra en Cartaya. Y ellos pues deciden hacer eso, deciden estar unos días precisamente en la tranquilidad que le da, bueno, pues un entorno tan mágico como este. Él me comentaba que él de siempre ha sido amante de la astronomía, de mirar al cielo, de poder identificar las estrellas. Es más, se suele proponer un curioso juego que es con una aplicación de las que podemos encontrar para teléfonos móviles que te van identificando las estrellas. Pues de alguna forma mirar y decir, aquella creo que es esta, esa puede ser un planeta, y luego mirarlo en la aplicación del móvil y ver un poco si ha acertado o no. Es como una especie de juego, pero es un juego educativo que te va a llevar al fin y a la postre a saber un poquito mejor, a conocer un poquito mejor lo que hay en la bóveda celeste. Él decide aquella noche, bueno, pues salir a lo que es la parte del porche, quedarse tranquilamente mirando el cielo. Decía que aprovechando el buen tiempo, aprovechando esos momentos en los que el frío aún no hace estragos, ¿verdad? Y que aún no se ha echado. Tenemos que tener en cuenta que esto fue hace unas semanas y que evidentemente pues aún hacía una temperatura que era medio agradable. Él me decía que allí, sentado en el porche con una mantita, pues simplemente miraba al cielo, cuando de repente pudo ver una extraña luz Él al principio la veía como un punto que había surgido de repente delante suya y que no sabía bien a qué podía tratarse, o de qué estrella, o qué planeta, o qué podía ser. Él, conociendo el cielo, miró de nuevo fijamente y no la identificaba, y miró el móvil para ver si, bueno, pues el móvil le decía que podía ser. Tampoco figuraba en ese momento, en ese mapa de la bóveda celeste, cada punto de luz, cada estrella con sus nombres, y él no lo identificaba. Incluso con otra aplicación le hace una fotografía al cielo y tampoco la puede identificar. Tampoco esa aplicación puede identificar lo que allí arriba había. Con lo cual él se queda observando. De repente aquella luz comienza a parpadear. Él piensa, si fuera un satélite, se habría movido, porque los satélites tienen una trayectoria, pasan a una determinada altura y son cíclicos. Pero aquello estaba quieto. De repente, simplemente parpadea, pulsa, podríamos decir, se enciende, se apaga. Aquello ya definitivamente le puso muy nervioso. Y es cuando observa cómo el extraño objeto empieza a hacer una maniobra imposible. Empieza a hacer extraños vaivenes de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Él decía que aproximadamente aquello se movía en el cielo. Dice, cogiendo mis manos, era como si se moviera 10 centímetros. Dice, pero claro, 10 centímetros, extendiendo tú la mano, poniendo el dedo gordo y el otro dedo extendido, y tú decías 10 centímetros, pero que en longitud de espacio recorrido, eso podían ser cientos de metros. Y si lo hacía de una forma muy rápida, de un lado a otro, de un lado a otro. Me decía que conocía bien ese entorno y que evidentemente era imposible, que no podía tener ninguna lógica lo que estaba viendo. Aquel objeto de repente se vuelve a quedar parado y empieza a hacer otra vez un pequeño movimiento de izquierda a derecha, hacer un giro de aproximadamente unos 120 grados y caer. Es decir, es una trayectoria que a día de hoy se puede decir que ningún artefacto de manufactura humana puede llegar a ser. No sabía lo que era. Es una persona que además tiene unos importantes conocimientos en todo lo que es aeronáutica, ingeniería aeronáutica y demás, y él sabía que aquello no tenía mucha explicación definitivamente. ¿Qué hacer? Bueno, quedarse observando. De repente aquella luz, que estaba haciendo ya maniobras imposibles, estaba haciendo ángulos de 45 grados, ángulos de 120 grados, es decir, ángulos que eran muy cerrados y opuestos, pues aquella luz iba a ser lo siguiente. Y era parecer como si empezara a crecer en tamaño, como si creciera, aumentara muchísimo lo que era el tamaño propio que tenía. En un principio él incluso pensó que podía estar de alguna manera acercándose, pero lejos de estar acercándose a él, lo que parecía estar haciendo era, bueno, pues algo que a él le inquietó, ¿no? Que era buscarlo, buscar a la persona como si fuera una especie de ovni que trataba de casi intimidarlo. Con ello, bueno, pues con ello nos vamos a encontrar que hay un momento en el que esa extraña luz que se acerca, que casi se pone a muy corta distancia de donde estaba nuestro protagonista, pues simplemente se apaga. Y a él le deja realmente perplejo, realmente sorprendido, porque no comprendía bien ni lo que había visto, ni lo que había sido testigo, ni mucho menos qué podía ser aquello. Me dijo que entonces fue cuando una sensación de terror se apodera de él, cuando el miedo toma su cuerpo y cuando él piensa que allí casi que no estaba seguro. ¿Qué es lo que hace? Empieza rápidamente, cojo el coche y regreso. Pero ¿y si aquella luz aparece por medio de la carretera y trata de hostigarme, intimidarme, incluso, quién sabe, una especie de abducción? Opta por encerrarse en la casa, cerrar todas las ventanas, echar las persianas. La casa tiene unas rejas que están y que garantizan debidamente la seguridad. Y claro, evidentemente, una casa de temporada de verano, pues que no suele ser alquilada ni nada, que está para el disfrute de la familia, y que en este caso la familia propietaria es amiga de, muy amiga de él, y le dejó la casa aquellos días. Entonces es una casa que está bien custodiada. Él lo que hizo fue encerrarse dentro, echar además la puerta, el pestillo, las llaves, buscar una especie de bate de béisbol que sabía que tenía, precisamente para circunstancias así, circunstancias en las que en otras ocasiones, bueno, pues dicen que si alguien se acerca, siempre es mejor que te pille, por lo menos con algo en las manos. Y él cogió ese bate y dice que temiendo por lo que pudiera pasar, pues simplemente encendió la chimenea, un buen fuego, ya refrescaba, recordaba, ya hacía frío. José Manuel me decía ya, o sería que a mí me cortó el cuerpo. Yo le decía, digo, bueno, es que hace un par de semanas ya la temperatura era bajita. No era la de mediados de octubre ni septiembre, pero tampoco es la de diciembre cerrado o enero, pero sí es verdad que ya hace más fresco. Y es aquí que nuestro amigo pasó la noche como pudo, allí al calor de aquella chimenea. Me contaba que despertó por la mañana. Él no había querido ni poner la televisión ni nada. Decía que si algún elemento raro, algún ser o incluso algún objeto se acercaba a la casa, él quería oírlo. No quería tener la televisión puesta ahogando el sonido o que le sirviera de distracción. Nuestro protagonista decidió al día siguiente hacer unas consultas, unas pesquisas. Estuvo mirando en los periódicos lo que había destacado del día y de la noche anterior. Leyó muchos sucesos, pero nada que dijera que en el cielo, bueno, pues había podido producir algo extraño. Incluso estuvo mirando si en la base del Arenosillo, en el INTA, que no hace demasiadas fechas lanzó ese primer cohete español, el Miura, pero no había ninguna información, y a él le extrañaba. Por otra parte, trató de informarse con sigilo por redes sociales si algún vecino de Cartaya había visto algo y lo había puesto en redes sociales, pero tampoco. No había ninguna información al respecto de lo que él había visto. Y antes que hablar y que lo tomaran por loco, me decía, prefirió callarse y pasar unos días en silencio, con el miedo metido en el cuerpo, porque temía que pudiera nuevamente aparecer aquello en su casa, en la casa donde estaba pasando esos días. Temía que aquello pudiera nuevamente hacer acto de presencia, pero en las noches posteriores no ocurrió. No pasó de nuevo. Cuando pasaron 4 días, él ya deja la casa, en perfecto estado, por supuesto, y intrigado, consulta a un amigo suyo que tiene una vinculación con un conocido observatorio aquí en Andalucía. Esta persona le hace una serie de preguntas sobre lo que vio, sobre lo que no vio, un poco para tratar de ir aparcelando algo tan importante como precisamente este evento que él había visto, porque decía, es que igual lo que viste fue un bólido, pero claro, un bólido es imposible que pudiera ocasionar este tipo de evento, porque el bólido se ve aparecer en el cielo, atravesar y desaparecer, no se permanece en el cielo, va derecha, izquierda, izquierda, derecha, haciendo ángulo cerrado, crece en tamaño, se te acerca y desaparece. No tiene sentido. Su amigo astrónomo, al cabo de los días, le respondió que no sabía lo que había visto, que simplemente aquello era imposible y que tal vez consultando a control de vuelo pudieran determinar si había sido un helicóptero o algo. Pero claro, un helicóptero por la noche en las afueras de Cartaya y que no se sepa o que nadie más supiera de él, parece también sumamente extraño. Pese a ello, se hicieron algunas consultas y evidentemente la negativa fue la respuesta. No hubo una explicación desde ese punto de vista, desde un punto de vista de la aeronáutica humana, pues algo que pudiera explicarlo, evidentemente. ¿Qué más? ¿Qué más podía haber? ¿Qué más se podía decir? Pues fue el momento en el que él, con todo ello, sopesó las explicaciones menos racionales, y fue por lo que contacta conmigo. Me escribe un correo que todavía guardo, como guardo todos los que aquellas personas que me cuentan historias y me cuentan experiencias personales tienen, que muchas veces, y aquí también un pequeño tironcillo de orejas, hay quien los pone en duda. No, esto no puede ser, es que... Y al final, cuando tengo un evento en el que las personas que participan en el evento son los testigos, y muchos de estos testigos son los que precisamente me cuentan estas historias y van saliendo, y yo los hago participar en el programa, y se les pone cara, muchos son los que dicen, anda, es verdad, pero bueno, ¿acaso lo dudabas? Es decir, cuando hablamos de este tipo de hechos, en ocasiones nos piden confidencialidad, nos piden que no se sepa su identidad, porque bueno, tienen miedo, porque no los pueden tomar en serio, pero al final son muchas las personas que ya se están decidiendo a hablar de este tipo de experiencias. Y él, en aquel correo, me pedía vernos, no me lo quería contar abiertamente, con todo lujo de detalles, a través del correo electrónico, pero sí es verdad que me da unas pinceladas suficientes como para que nos viéramos y que él ya me empezara a narrar todo aquello. Yo traté de interesarme un poco más. Le dije que si había observado alguna pérdida de tiempo, que en otras ocasiones, en cuestiones de, bueno, pues de lo que son abducciones y de lo que son hechos ufológicos relacionados a sucedido, me contaba que no, que todo discurrió normal, que aquello vino a pasar sobre las 11:30 de la noche aproximadamente, y que el evento en sí, en su total, vino a durar aproximadamente, sin darle demasiado, unos 3 minutos, sin exagerar, y que luego él, después del shock, se metió dentro de la casa. Dice aquello, bueno, a mí me dio, dice, el tiempo normal. Dice, de hecho, mi primera intención fue poner la televisión. En la televisión, dice, arriba, cuando pones el canal, en concreto, pues te aparece la hora. Dice, y no aparecía ninguna hora extraña, de estas que a lo mejor he leído en otras páginas web y en libros y en periódicos, de personas que han ido a ver el tiempo y les faltaba a lo mejor 2 horas o media hora. Dice, a mí no me pasó nada de eso. Y estamos tratando de buscar una explicación. Cuando todo lo racional falla, lo único que te queda es lo imposible. Vivimos en unos tiempos en los que el fenómeno ufológico está muy de moda, en el que los ovnis nuevamente copan lo que son las portadas de numerosos diarios, de televisión, canales de YouTube, incluso documentales, en el que el fenómeno ovni ha vuelto a coger peso, ¿verdad? en el que ese subcomité del Congreso de los Estados Unidos los ha puesto de manifiesto en esos 114 expedientes que tiene los Estados Unidos de ovnis propiamente dichos, que ahora les han cambiado los nombres y se llaman UAPs, yo prefiero llamarlo ovnis. Y cuando todo lo racional ha fallado, lo único que te queda es lo imposible. Y lo imposible a día de hoy es que no se sabe qué es lo que nuestro testigo vio aquella noche de hace unas semanas sobre el cielo de Cartaya, de una luz que hacía maniobras imposibles, que durante 3 minutos estuvo delante de sus ojos haciendo todo tipo de maniobras que a día de hoy son imposibles. Nuevamente reitero, y es una idea que quiero remarcar para nuestra aeronáutica convencional, y que tampoco se puede explicar desde el punto de vista de un dron, porque entre otras cosas, un dron, como bien saben nuestros oyentes, son rápidamente captados por el control de vuelo y por la Guardia Civil, y independientemente de eso, un dron no tiene esa capacidad, no puede crecer de esa forma, no tiene, bueno, pues la dimensión del avistamiento del encuentro ovni que nuestro testigo tuvo. Quizás es uno de los hechos más destacados que en los últimos tiempos se han podido vivir. Hemos tenido testimonios de personas que han sido abducidas, de personas que han tenido encuentros con humanoides, hemos tenido testimonios de personas que han tenido también encuentros en la segunda fase, teniendo en cuenta que se componen de tres encuentros, primer, segundo y tercero, en esas fases, y que evidentemente este pues es uno de los más espectaculares que en los últimos tiempos, ya no digo que se han podido vivir en Andalucía, sino que se han podido vivir en la península ibérica. Queda simplemente estudiar, analizar todo lo que ha vivido esta persona y a partir de ahí tratar de hacer un llamamiento a todas las personas de este entorno, de Cartaya y localidades cercanas, que nos escuchan en directo a través de la radio o a través también del podcast o a través del kiosco de almacenamiento sonoro, y que si han vivido algún hecho inusual en la primera semana de noviembre, en esas dos primeras semanas de noviembre, pues que se pongan en contacto con nosotros, bien a la cadena, bien a través de redes sociales o a mi propio correo electrónico en correo@garciabautista.net, para poder completar un avistamiento que hoy por hoy es parte ya de los hechos más insólitos de nuestra ufología nacional. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Hemos hablado de monstruos, de películas, hemos hablado también de un caso ovni muy interesante. Y en cualquier caso, no se olviden que tienen una cita todas las semanas con Voces del Misterio, todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Pero también nos puede escuchar a través de la redifusión y también, cómo no, a través de las plataformas digitales o de los kioscos de audio. Nosotros las dejamos en la mejor compañía y no olviden, sean felices. Gracias.